debates y aburridos mítines sin credibilidad. Tras esa careta angelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar, hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con los gigantes te aplastarán. Bueno, habla del circo electoral y de algún modo siempre nos terminamos resignando eso un poco, ¿no? Estas semanas ha sido un poco eso. Yo no me resigno nunca, resignarse jamás. Siempre para adelante con alegría, como decía Jaureche, que la tristeza no sea unida nunca a nuestros nombres. Y así, te lo canto con ska. Y y como para cerrar, por ahí pensamos que es interesante también otras ideas de democracia, digamos. En la democracia a nivel de sistema de gobierno y representación, hoy casi que nos conmina solo a votar cada 2 años como ejercicio de nuestra ciudadanía democrática. Pero sin embargo, hay un montón de experiencias y de luchas de instancias de aprendizaje en la experiencia de la democracia. Hablamos un poco de la democratización, qué sé yo, digamos, las instancias asamblearias obreras, las democracias participativas en distintos ámbitos de organización. No, y aparte el problema de si no es democracia, ¿qué entonces? ¿No? Tomamos la democracia como un piso desde el cual podemos siempre crecer y subir y ir para arriba, digamos. Entonces, casi la democracia como condición para otra cosa. Porque la verdad que con la dictadura no es mientras peor mejor, no es humano. No, digamos, pensamos también cuando armamos este programa, por ejemplo, en el caso de Venezuela, digamos, y como que la maquinaria hegemónica mundial, digamos, global. Ya desde el chavismo, ¿no? Desde la época de Chávez, se indicaba a Venezuela no como una democracia, sino... Sí, sin embargo, fue el país que más elecciones tuvo en un periodo corto de tiempo, o sea... Con un sistema aceptado, con, digamos, mayoritariamente por todos los observadores, como transparente... Sí, en el momento de Chávez, sí, en su momento. Bueno, ahora, y la complejidad, sí, del caso... venezolano, ¿no? De aquellos que acusan de autoritarismo al gobierno del chavismo y de Maduro, bueno, quemando edificios, matando, acribillando gente, sí, y todo esto con el amparo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la CIA, bueno, qué sé yo. ¿Con qué nos vamos? Con esta mirada así desoladora. No, y... sí, con Venezuela me galló como una piedra en la nuca. Esto está muy mal. Bueno, nos vamos. No, ¿vamos a ir a votar el domingo? ¿Hay que ir a votar o no? Yo voy a ir a votar. Sí, estoy a votar. Decidiendo si una feta de salame o una foto de la Calici. Estoy ahí, estoy en esa decisión. No, y además de que todo esto, que todo lo que discutíamos, pero la realidad es que también en el marco en el que vivimos, ¿no? Gobierna un bloque hegemónico que es de derecha, liberal, neoliberal, generador de pobreza, represor, etc. Qué sé yo, no sé, albergamos la esperanza en el concreto de que con el voto algún límite a eso le podemos poner, ¿no? No podemos hacer proselitismo. No, yo no creo nada. No creo nada. No creo nada. Estás en el nihilismo, no creo nada. Absoluto. No, sí, nihilismo. Sí pienso que es importante movilizarse, es importante estar en la plaza, es importante seguir diciendo y seguir haciendo principalmente. Eso sí, ese es el piso que nos da la democracia, así que hay que sacarle el jugo lo más posible hasta que se nos ocurra una idea mejor. Bueno, y dedicado este programa a los compañeros detenidos, desaparecidos, y sobre todo a los que han sido desaparecidos en democracia, y nos sumamos al clamor de aparición con vida de Santiago Maldonado, pues se lo llevaron vivo y lo queremos vivo. Y nos vamos con unos versos de Juan Gelman, también poeta que ha luchado, ¿no? Por un mundo distinto a esa alternancia entre democracia y dictadura que hambreaba a unas mayorías en detrimento de unas minorías y que ha perdido, ha sufrido en carne propia la desaparición de los